Bueno, buen día, tomo la palabra acá. Sí. Como bien dijiste, soy Belén, nosotros somos los capacitadores de estos cursos Braille que se están llevando adelante desde la biblioteca. Ya sé, esta es su cuarta edición, si no me equivoco, en dos formatos, uno que es el presencial, el clásico, que se dicta los días martes de 10 a 12, y su otro formato que es el formato virtual, asincrónico, es decir, que la gente accede cuando puede, el momento que puede, y por el otro lado, lo que tiene de bueno este formato virtual es que está abierto a toda la provincia, ¿no? Y bueno, son cursos gratuitos porque justamente salen de esta hermosísima biblioteca, Biblioteca Pública y Parlamentaria de la Legislatura de Provincia de Río Negro. No sé, Rubén, si querés agregar algo más. Ella preguntó recién que está dirigido a las personas que ven, es importante esto, buscando que si bien nuestro objetivo, nuestro servicio es brindar toda la posibilidad de acceso a la gente ciega y de baja visión, al capacitar en este sistema de lectoescritura en braille a la gente que ve, ellos pueden ser puente para llegar a todas las personas ciegas que en algún momento se les presente en su vida cotidiana. Claro, es una forma también de eso, ¿no? Que la comunidad tenga o no tenga un conocido o un pariente con esta discapacidad también pueda comunicarse, o sea, poder convivir en sí, sociedad, tal cual. Bien. Y ustedes, bueno, vos me comentabas la importancia de que también ustedes sean los que están brindando este curso. ¿Qué es lo que sienten, ¿no? Al llegar a poder hacer esto, ¿qué es lo que presienten del otro lado la gente que se acerca? Sí, un poco lo que bueno comentábamos recién, era bien institucional, ¿no es cierto?, que es maravilloso, que es gratuito, que bueno que surge todo de la biblioteca, pero por otro lado hay como un ímpetu personal, porque ambos somos personas con discapacidad visual. Entonces por ahí le imprimimos al curso algunas competencias que tienen que ver con eso, con poder ponerlos en el lugar de, porque con distintas discapacidades visuales, pero ambos las tenemos, entonces sabemos bien de qué se trata la cuestión, ¿no? Y siempre le damos al curso una impronta, por supuesto desde lo formal y desde lo evaluativo, pero también siempre queremos generar o sembrar alguna semillita que tiene que ver con esto, con el braille, con entender que hay otros lenguajes, ¿no? Con poder mostrárselos y a su vez que puedan, como recién decía Rubén, ¿no? Multiplicarlo. Eso es lo más importante. Bien. Bien, y bueno, y coméntenme un poco, ya que ustedes son los que viven día a día su realidad y para la gente que quizás no conoce bien, ¿cuál es la situación no vidente hoy en día? El sistema braille, ¿cuántos lo conocen? Si ustedes van a un supermercado, si ustedes se mueven en sociedad, ¿cuáles son las dificultades o no que hay, no? No sé si quieren. Y hay muchas dificultades, como hay muchas personas que han sabido construir sus vidas y salir adelante igual. No obstante, esto que decía Belén recién de la impronta que le ponemos al curso en particular, queremos hacer tomar conciencia a todos los que hacen el curso que el braille es una de las cosas que las personas con discapacidad encuentran para poder leer, ¿no? Pero la vida integral de la persona pasa por muchas otras cosas también. Y charlamos de eso a lo largo del curso. De todas las distintas cosas, como vos mencionás, las dificultades que hay, las cosas que han logrado hacer, lo que se puede lograr hacer, aunque haya dificultades. Y tratar de hacer tomar conciencia a la gente que hay montones de barreras para nosotros que no las ponemos nosotros, la pone el entorno. Sin darse cuenta, no venimos a victimizarnos, no queremos eso. Y el entorno es bueno que tome conciencia que hay muchas cosas que sí pueden, barreras se pueden sacar para que podamos salir adelante. Uno tiene la ceguera, ponele, ¿no? Y sale igual. Avanza, tiene voluntad, tiene decisión de estudiar, trabajar, de hacer lo que necesite hacer. Resulta que se encuentra con barreras que le impiden hacer lo que decide hacer a pesar de esa dificultad que tiene. Y esto de crear conciencia es muy bueno. Aparte está en la ley también. Hay muchas leyes que las tenemos que cumplir. Claro, sí. Sí, que la gente quizás no tiene tanto conocimiento, ¿no? Está buenísimo. Bueno, me repiten entonces las formas de la que la sociedad, quien esté escuchando, pueda acceder al curso este. Sí, en realidad en este momento el curso está, podríamos decir que su cupo limitado, pero siempre lo decimos no está de más recordarlo, todos los semestres volvemos a reiniciar el curso, porque muchos dicen, ay, me quedé afuera, no llegamos. Bueno, no se preocupen, que lo que sí hay que estar atento, les recomendamos estar atento siempre al Facebook de la Biblio, que es donde vamos subiendo las novedades, y de paso que le den un like. Pero bueno, siempre estamos ahí subiendo cuándo son las inscripciones, de qué manera, a través de qué medio, pero sepan que todos los semestres lo estamos reiniciando el curso, y que siempre está su versión presencial y su versión online.